Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Si pasan estas cosas al aire, uno sabe que después entra Ariel y Kaizaharov. Bueno, gracias, Diego. Porque además, hoy vamos a hablar de un músico que, tengo que reconocer, es un favorito mío. O por lo menos algunas de sus músicas, las que conozco porque no conozco todas. Estamos hablando de David Tudor, un músico norteamericano que nació en 1926 y murió en 1996. Volvimos a la gente muerta. Estuvimos muy pop las últimas semanas, hablando de Caetano Veloso, de Piazzolla, y hoy vinimos con los tapones de punta. David Tudor fue pianista, compositor, y las últimas décadas de su vida, uno de los pioneros de la música electrónica en vivo, o uno, digamos, de los que hizo el traslado de lo que se estaba haciendo en lo que en ese entonces se llamaba tape music, o música sobre la cinta, llevar eso al vivo. Como pianista, en los años 50 fue el pianista de la vanguardia norteamericana. Compositores como John Cage, Morton Feldman, Lamonte Young, Stockhausen, alemán él, todos compusieron para él, o se inspiraron en él, o le dedicaron obras, o incluso, como Cage, llegaron a decir: mi música en los últimos 15 años no hubiera sido lo que fue sin la presencia y la interpretación de David Tudor. En gran medida, porque muchas de estas músicas tenían que ver con lo que se llamaba y se sigue llamando indeterminación. Es decir, en las partituras no estaba todo determinado, los compositores no anotaban todos los parámetros o todas las notas, por decirlo así rápido y pronto, sino que dejaban un montón de decisiones libradas al intérprete. Y Tudor se tomaba el trabajo muy meticulosamente de llevar eso a notas y sonidos y duraciones y alturas y timbres concretos. Entonces esas realizaciones meticulosas de esas músicas indeterminadas empezó a ser muy bien conceptuada, digamos. Estrenó, por ejemplo, en 1950 la sonata número 2 de Pierre Boulez, un músico francés, también una de las figuras capitales de la música de vanguardia de la posguerra, con lo cual los años 50 estuvo más que nada dedicado al piano y, bueno, como el intérprete del piano de vanguardia de aquellos años. Pero hacia fines de los años 50 empieza a interesarse por los dispositivos electrónicos. Recordemos que todavía estábamos hablando de una cosa medio de anticipación, porque los sintetizadores Moog y Buchla, los primeros sintetizadores comerciales producidos industrialmente, digamos que igual en ese entonces eran cantidades muy pequeñas, se empiezan a fabricar a fines de los 60. Tudor se empieza a interesar por las músicas electrónicas o por otras sonoridades que no tienen que ver con los instrumentos tradicionales, y lentamente van incorporando junto a Cage, por ejemplo, piezas construidas a partir de radios. Hay algunas piezas de Cage, por ejemplo, donde los instrumentos son 12 radios y los intérpretes lo que tienen que ir haciendo es sintonizando y desintonizando y moviendo el control de volumen y tono, con lo cual obviamente se va formando una cosa que en gran medida depende de lo que está transmitiendo las estaciones en ese entonces. Por supuesto, no se puede prever básicamente nada de lo que va a salir en términos de timbre, ritmo. Bueno, esas ideas ligadas a lo indeterminado y al azar están muy presentes en muchas de estas músicas. Otro de los dispositivos que empiezan a incorporar en algunas obras es la púa o la cápsula de los tocadiscos, pero como objetos transductores o objetos similares a un micrófono, que frotados sobre distintos elementos producen señales eléctricas que se convierten en sonido. Casi lo primero, el primer scratch de la historia, ¿será? Una especie de scratch, pero ni siquiera sobre los discos, sino sobre cualquier tipo de objeto. Esto obviamente a Tudor le empieza a interesar mucho. Como detalle, hablábamos de algunas de las músicas que había estrenado. En 1952 estrena la famosa pieza de John Cage, 4 minutos 33 segundos, que es esa pieza de 4 minutos 33 de silencio. O sea, fue el primero que, podríamos decir, no la tocó. Claro. O el primero que la tocó. Lo que todas estas experiencias lo llevan a Tudor hacia los años 60 es a empezar a fabricarse él mismo algunos dispositivos. Al final de su carrera tenía alrededor de más de 100 dispositivos de generación y procesamiento de sonido fabricados por él mismo, que me sorprendía con un sonido de fondo, que empieza a trabajar con algunas ideas que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de lo que hoy en día se llama no input. Dispositivos que no tienen una entrada de sonido, sino que están realimentados. Es decir, lo que sale de esos aparatos vuelve a entrar y producen un feedback o una realimentación, produciendo todo tipo de sonidos extraños. Él en algún momento dice, no pienso más en entradas y salidas de los aparatos, sino son conectores universales. Es decir, ya no le pone in-out. Todo va en cualquier lado. Todo va en cualquier lado, exactamente. Y gente que trabajó con él incluso dice, algunos de estos dispositivos que el tipo diseñaba y construía él mismo, no los entendía del todo. ¿Sí? No es que tenía una formación sólida en electrónica o en ingeniería electrónica y que eso le permitía construir los aparatos exactamente el que estaba buscando. Sí, por supuesto, se empieza a informar, pero que en muchos casos él estaba abierto a, bueno, que el aparato tenía una especie de vida propia. Y de hecho dice, estos aparatos se convirtieron en mis amigos y tienen personalidades que solo yo veo, dado el uso que les doy. Es un acto de descubrimiento. Trato de descubrir lo que tienen dentro y liberarlo. No obligarlos a hacer lo que yo quiero. El objeto debe enseñar lo que quiere escuchar. Esto lo lleva también, además de todos estos dispositivos, a buscar las resonancias que los distintos objetos de la vida cotidiana tienen, y empieza a experimentar pegando parlantes sobre distintas superficies y distintos materiales y generando vibraciones de todo tipo. Nadie entiende muy bien cómo era su seteo o qué estaba usando, porque de hecho no usaba ningún instrumento comercial, sino que todo fabricado por él, y una cosa, en la foto se ve una maraña de cables, una cosa bastante incontrolable. Compone mucha música de danza. Desde 1953 está ligado a la compañía de danza de Merce Cunningham, igual que John Cage, con lo cual mucha gente dice que en realidad las músicas que hoy en día podemos escuchar de Tudor son incompletas, porque en realidad están pensadas no solo para un espectáculo de danza o para una coreografía, sino que en muchos casos él las proponía como una especie de inmersión sonora. Trabajaba mucho con la espacialidad, compuso muchas obras en las cuales los sonidos que se producían salían por decenas y decenas de parlantes. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y una pieza que compone en 1966, su segunda pieza electrónica, se llama Bandoneón. ¿Mirá? Bandoneón. Y no usó ningún bandoneón, seguro. Usó un bandoneón. Es una pieza de 1966 que combina luces, video, proyecciones de TV, parlantes que se mueven como esculturas móviles, pero el bandoneón, que conoce a través del contacto con Mauricio Kagel, un compositor argentino de quien ya podemos hablar en otro momento, el bandoneón funciona como una especie de controlador. De acuerdo a las señales que produce desde el bandoneón, al cual le puso 12 micrófonos de contacto, de acuerdo a esos sonidos que produce, activaba y desactivaba luces y sonidos en toda esa puesta. Parece ser que le gustaba Piazzolla. Como detalle de curiosidad, parece ser que con Paulino Oliveros, de quien ya hablamos en otro, uno que no sepa nadie, escuchaban a Piazzolla. Y que conocía de tango. Así que, bueno, las vueltas de la música. En 1972, un poquito después, en un artículo que se llama Del piano a la electrónica, dice, no importa cuán divertido sea tocar un instrumento tradicional, ya no tengo ganas de hacerlo. Es decir, deja el piano, o por lo menos como actividad pública, y se pasa a la electrónica en vivo. En el 73 compone una obra que se llama Rainforest, la número 4, la versión 4, y si te parece, escuchemos un poquito de esa obra. otro día me decías que entra una batería y ya te aburre si está en 4x4, quiere decir que vos, por ejemplo, estás lavando los platos y ponés David Tudor de fondo. ¿Este es el ambiente pantanoso de tu hogar, por ejemplo? Mirá, muchas veces sí. Igual no quiero que después salí a la calle y que nadie me tire una piedra porque no me opongo a la batería en 4x4, pero bueno, hay músicas que de alguna manera me atraen más que otras. No, son momentos y cuestiones de búsqueda también. Sí, por supuesto, por supuesto. Nunca vamos a dejar el bombo y el redoblante de lado. En realidad esto que estamos escuchando forma parte de una instalación y de una serie de versiones de esta obra que Tudor y una serie de discípulos que forma, un grupo de discípulos que empieza a formar a partir del 73 justamente. Esta obra forma parte de una serie de versiones, hay varias, y es en realidad lo que Tudor pensaba como una obra inmersiva, hoy diríamos una instalación sonora en definitiva. Es interesante también porque a partir de estas prácticas, para empezar, la obra no es nunca la misma, o mejor dicho, no es siempre la misma, y no se puede hablar tanto de obra sino de una práctica musical basada en la modificación constante y la innovación de las piezas. Es más como cierto registro sonoro o cierto clima que nunca se repite. El mismo Tudor hablaba no de composición musical, sino que decía que él hacía piezas descompuestas, que él descomponía la música. Y también una idea interesante alrededor de todas estas músicas es que el circuito es la partitura. El circuito electrónico es la obra, no tanto una decisión sobre los sonidos que van a aparecer, la altura, la duración, la intensidad, sino que el diseño del instrumento empieza a ser la obra. ¿Cómo conectó? Sería su pentagrama, digamos. Sí, y no solo cómo conectó, sino los dispositivos que va creando. Esto lo va, por supuesto, complejizando con el tiempo. Lo que escuchamos de fondo es una grabación de los años 90, es un disco que se presenta en el año 94, pero con algunas músicas que él venía trabajando, de Neural Synthesis o síntesis neural. Él empieza a trabajar con chips de silicio que semejan el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Uh-huh. Es decir, que está ahí coqueteando con lo que hoy en día sería la inteligencia artificial, un sintetizador o un productor y procesador de sonido que toma sus propias decisiones y que es impredecible y que puede incluso aprender. Las palabras para hablar de lo que hacía Tudor era, por un lado, resonancia, la idea de los sonidos propios o que cada objeto amplifica o cada circuito amplifica, y realimentación, ¿sí? Esta idea de que lo que sale vuelve a entrar y empieza a generar un estado de caos, por decir así. Un compositor también norteamericano que trabajó con él y que sigue un poco su camino, Gordon Mumma, dijo: es el maestro de la resonancia y el caos. Y todo esto lo llevaba también, obviamente, a complejizar su seteo y incluso a despreciar algunos instrumentos tradicionales, como el Moog, por ejemplo. Creía que Tudor, en busca de una música exploratoria, abierta y extrovertida, el Moog limitaba eso. De alguna manera pensaba que los instrumentos convencionales o los instrumentos industriales limitaban esa apertura. Esta grabación Neural Synthesis, para quien la quiera escuchar, es muy interesante porque algunas versiones son grabaciones binaurales, con esas cabezas que tienen micrófonos y que reproducen la espacialidad del sonido de una manera bastante realista, si se quiere, sobre todo con auriculares. Bueno, si te parece, escuchemos un fragmentito más de una obra del 72, reformulada en el 84, no tiene título, y acá está también la voz de Takehisa Kosugi, un músico que trabajó con él. David Tudor en una que no sepa nadie. Oh, Los jueves a la 1 de la mañana, Todo es Músicas, Ariel Ica y Sájarov, se expande de una que no sepa nadie a una madrugada compartida con estos sonidos.